el honorario por eso. O sea, un cambio, que no sé si lo habías planteado antes, ¿de qué forma se organiza el cambio? Porque plantea cambiar el sistema, por un lado, pero no sé cómo plantea, no sé quién, o sea, yo vi esta actividad para mandarlo por redes, pero no sé quiénes son, qué plantean como cambio. Y por otro lado, el concepto de propiedad, me llamó un poco la atención, que hablaban de propiedad en general, y no de la propiedad de los medios de producción. El concepto de propiedad, por otro lado, también intenté llevar el planteo del uso, que plantea el valor, como plantea recién la persona que habló, el tema de la creación de material, la creación de plusvalor, de plusvalía para el entendimiento. Eso sobre todo me interesaría, no sé qué línea están planteando, pero para mí cae maduro el tema del el partido. Pero no sé cómo lo están planteando ustedes. Si es un planteo más anarquista o de cambio, o un planteo de organización revolucionaria con el partido. Sí, yo quería preguntar un poco, que nos aclararas un poco el concepto vuestro de la sociedad comunista, ¿no? Parece que es como la solución, ¿no? Porque quizá la crisis ecológica, ¿no? Si alguna vez ha existido o ha triunfado en algún lugar del mundo el comunismo como tal, y si la Unión Soviética fue comunista o no, porque la mayor catástrofe nuclear que se ha producido en la historia ha sido precisamente la Unión Soviética. Es que podría especificar un poco más la idea comunista de la que has hecho referencia. Vale, yo creo que son como varias cosillas para que no se vayan perdiendo y por eso ir alimentando el debate. Contesto un poco. En primer lugar, respecto al dinero. Bueno, yo estaba hablando todo el rato de producción de dinero por simplificar las cosas también, porque no necesariamente cuando hacemos un debate como este todos compartimos el mismo grado de conocimiento de algunas categorías, ¿no? Que además no suelen ser muy habituales ni muy compartidas. Cuando yo decía producción de dinero, quería decir producción de valor. Es decir, producción de mercancías que son intercambiables por una determinada cantidad de horas de trabajo. El dinero no es simplemente un instrumento para intercambiar estas mercancías. Como dice Marx, el dinero, además de ser un instrumento para intercambiar estas mercancías, es el valor mismo, es el valor autonomizado. Es la expresión máxima de para lo que sirve el capital. El capital sirve para producir valor, cada vez más valor, cada vez más valor. Es decir, para producir de manera ampliada, para reproducir de manera ampliada eso que llamamos valor, que en el fondo se puede sintetizar en dinero. Es complejo decirlo así, es como muy zafio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero nos ayuda a verlo con mucha más claridad. Para acabar realmente con el capitalismo es fundamental acabar no solo con el dinero, sino con la mercancía misma. Es decir, tampoco la fórmula del troque nos arregla la cosa. Acabar con la mercancía quiere decir, en el fondo, y también por ahí también hablamos un poco de cómo se realiza ese cambio, de que para la compañera del fondo, significa acabar con una manera de relacionarnos por la cual el producto de mi trabajo es mío. Y tú solo puedes acceder a él en la medida en que tú me des algo a cambio. La mercancía es eso. La mercancía es un objeto revestido de una relación social. Y esa relación social es la expresión máxima de la propiedad privada sobre mi trabajo. Claro, ¿cómo organizarnos de otra manera? Y ya retomamos lo que planteaba la otra compañera. No tiene, por tanto, solo que ver con la propiedad de los medios de producción. De hecho, y por ahí enganchamos también con lo otro de la URSS, un problema importante que hubo y que contribuyó a nuestra derrota como clase a principios del siglo XX fue entender que la Unión Soviética era verdaderamente el comunismo, se estaba aproximando, era una sociedad en transición hacia el comunismo, porque los medios de producción ya no serían, la posesión de los medios de producción ya no sería privada. En realidad, lo que nos dimos cuenta con la contrarrevolución en Rusia fue que el problema no estaba en la propiedad de los medios de producción. El problema estaba en qué se hacía con esos medios de producción. Si esos medios de producción producen mercancías, bien podemos hacer una sociedad cooperativa, igualitaria, a partir de comunas autárquicas. Pero en realidad el valor se volverá a reproducir, se volverá a regenerar formas de acumulación de, de mercancías, de capital, de valor, que reinicien el proceso. Volveremos a vivir la emergencia del trabajo asalariado y nos volvemos a encontrar un poco en lo mismo. No se trata del, el problema no está en la propiedad de los medios de producción, sino en qué producen, cómo produces. Y cómo produces, no simplemente en un sentido material, sino que lo que produces, el bien que produces no sea mercancía, es decir, no sea algo que está hecho para ser intercambiado, porque nadie más puede acceder a ello más que a través del intercambio de otro producto. Cuando nosotros hablamos de comunismo, no hablamos en absoluto en nada que tenga que ver con la Unión Soviética. Para nosotros la Unión Soviética era tan capitalista como el New Deal de Roosevelt. De hecho, si uno se pone a mirar, hay cosas muy, muy semejantes. Para nosotros el comunismo significa un proceso ya de abolición de las relaciones existentes que se produce en el mismo proceso de lucha social, de ascenso de la lucha de clases, que va anticipando ya una determinada manera de relacionarse, una determinada manera de romper la separación entre el conocido y el desconocido, una determinada manera de sentir el apoyo mutuo, la solidaridad, el bienestar común y la colaboración común para ese bienestar, una determinada manera de crear cuerpo social. Claro, que esto no se puede hacer de manera gradual, no se trata simplemente de ir haciendo luchas y que de pronto uno cae en el comunismo como una fruta madura, sino que hace falta una revolución, hace falta una insurrección violenta a nivel mundial. Una revolución que impone otro tipo de lazos sociales, otro tipo de relaciones sociales que nos permite hacer un plan para la especie. Eso significa cosas muy fuertes y es muy complejo y nosotros no tenemos para nada muchas de las respuestas y de los problemas que plantea, pero de lo que sí estamos convencidos es de que hace falta una forma de producción, de organización de la producción social a nivel mundial. Y yo, de hecho, pensando en la cuestión de la ecología, le daba muchísima importancia. ¿Cómo no organizar la producción de manera social a nivel mundial en un contexto de catástrofe climática? ¿Qué clase de solidaridad internacional podemos ofrecer si cada uno ya se desapañe con el territorio que le ha tocado? Y si a ti te está tocando un territorio sometido a inundaciones permanentes o a un proceso de desertificación radical que no te permite cultivar la tierra para poder alimentar tu propia comunidad, allá te las apañes. Hace falta para realmente luchar, a dejar abolidas por completo las relaciones sociales de clases, no solo las capitalistas sino todas, hace falta organizar la producción a nivel de especie, a nivel de comunidad humana mundial. Hace falta organizar la solidaridad a nivel internacional y eso supone pensar, planificar la producción, no solo para el presente, sino para el futuro. Más o menos eso. No sé si había alguna cosilla. Yo estoy muy contento de estar aquí. Hay muchísimas personas jóvenes, porque estáis hablando de cosas muy serias y por lo tanto estoy muy contento. Si alguna cosa que digo suena como crítica, os pido disculpas a todos. Pero una de las cosas que me sorprende más en este tipo de debates, que son generales, es la propia manera de plantear esto. No estoy dejando hablar mucho, pero si quisiéramos hablar todos, tendríamos serias dificultades para entendernos. Entonces me sorprende que personas que planteáis con la radicalidad que lo estáis planteando, la necesidad de cambiar de modelo, no nos organicemos de otra forma. Empezando quizá porque todo lo que has dicho y nos ha llevado bastante tiempo escucharlo, se da en un papo. Mi opinión es que, y lo proponen comunistas. Comunistas arrepentidos de la propia Unión Soviética como Vygotsky, por ejemplo. Que supongo que lo conocéis. Entonces, sencillamente se reparte vuestro speech entre todos, nos unimos por grupos de 4 o 5 y complementamos lo que sabemos unos y lo que sabemos otros. Entonces entraríamos en un debate muy profundo pues respecto a qué es el dinero, qué no lo es, los comunes, que hay por ahí un ataque a muerte por los comunes, contra los comunes. Mi opinión personal, como yo por edad que tengo, he visto cómo funcionan los comunes cuando funcionan, pues se acercan a algo, creo yo. Estoy hablando de comunes en tierra de campo, estoy hablando de prados donde llevábamos los animales a pastar. Y funcionaba así. No había dinero por el medio, había un intercambio del trabajo de unos y el trabajo de otras u otros. Los abuelos participaban más en según qué labores. La carne que se comía en tierra de campos, que se producía en palomares, era otra cosa que en general apenas hacía necesidad, no era necesario el dinero. Entonces, pero claro, en este grupo a lo mejor todo el mundo sabe lo que es un palomar. Me imagino esta misma charla, si yo la doy o la damos entre todos en un lugar que no hayan visto un palomar vivo, nunca. Digo, por ejemplo, igual pasa con los comunes. repito, es una sorpresa y os invito a que lo penséis, por lo menos, si realmente cuando hacemos estas cosas no hemos de ir a otro modelo que yo he discutido alguna vez con mi amigo Guillermo Escobar en su propia universidad de Alcalá de Henares, donde hemos hecho él, no yo porque yo no soy profesor, algún experimento que tampoco acaba de funcionar, porque a lo mejor desde abajo ya termino, desde abajo, desde la escuela primaria y desde el preescolar, desde el infantil, con lo cual, bien, ahí queda eso. No solamente para ella, para cualquiera de los demás, sobre todo los que trabajéis en la escuela. O sea, ¿cómo vamos a montar, suponte, esta revolución que ella dice, violenta y que lo destruimos todo para volver a empezar, porque hay una crisis? ¿Cómo los que tengan que recuperar ese mundo para ponerlo en marcha, si en la vida nunca les han preguntado, no corremos el riesgo de que un líder o lideresa sea realmente el que vuelva a imponer, como yo creo que en gran medida pasó en la Unión Soviética o en otros sitios, en muchos sitios que conocemos, al final, después de una revolución que parecía que iba muy bien, al final ha venido un líder, una lideresa que ha impuesto? Pero quizás no es extraño que haya sucedido, puesto que yo me atrevo a hablar aquí por un montón de cosas, pero mis nietos hubieran venido aquí hoy y no habrían dicho nada. Yo sí me sí. Echan falta un par de cosas en lo que habéis contado. Porque habéis hablado de revolución, pero la revolución es otro tipo de revoluciones. Cuando hablamos de la revolución comunista, yo por lo menos hablo de revolución proletaria y entonces ahí introduzco la clase social, el papel que juega la clase social dentro del capitalismo y el proletariado en el desarrollo, digamos, de la revolución o del proceso revolucionario. Es interesante que podemos hablar en qué estado, en qué punto se encuentra la clase trabajadora a nivel mundial y qué perspectiva tiene, ¿no? Me parece interesante. Y luego también cuando habéis hablado del comunismo, que se supone la abolición de la mercancía y de... La propiedad, exactamente. Y la separación entre el trabajo manual y intelectual. Porque sin eso tampoco tenemos comunismo, creo yo. Podemos abolir la propiedad, la propiedad, la mercancía, el dinero, pero mantener la separación entre el trabajo manual y intelectual es un poco de ser aprendiente hoy. Sí, la otra persona. Hay dos al fondo. No, algo que comentó respecto al tema del sufrimiento de las revoluciones, la descripción del sufrimiento de contrarrevoluciones, líderes, plantea, claro, si el modo de producción no cambia a nivel mundial, claramente va a haber una burocratización y un. Existente, ¿no? O sea, la Unión Soviética terminó siendo, dentro de un sistema intercapitalista, un engranaje más, capitalismo de Estado, como lo quieren llamar. El planteo de la revolución es mundial, empieza en forma local, nacional, pero tiene que ser mundial, porque no es una revolución. Creo que es un lugar que existe y planteo ese tipo de cambio. Y también vuelvo a plantear la necesidad de partido y la construcción de partido, y obviamente que es de la clase trabajadora. Sí, yo quería retomar lo que han comentado un poco los compañeros sobre exhortar un poco a los maestros que están aquí a llevar estas charlas a esos lugares. Yo creo que exhortaría un poquito más a llevarlo al ámbito de trabajo, porque aquí sí que todos somos trabajadores. O tenemos que ganar la vida salariadamente, salvo excepciones, imagino. Pero sí que es verdad que esta discusión, este debate, donde tiene que estar es en los sitios de trabajo con los trabajadores y en ese ámbito. Y si nos enfocáramos más en un poco en ese trabajo de organización hacia en esos ámbitos laborales, pues esta sala quizá estaría también llena de esa gente y esos problemas que traen. Y de hecho, si hablamos de un sujeto que hace las revoluciones, pues este va a ser, si no, no hay otro. Nada, quería solamente esa cuestión. No sé exactamente lo que voy a decir, pero sí, hay que pensar que habrá la tecnología, los robots que trabajan para nosotros, que sea por el teléfono o en todo, reemplazan el proletario de antes, por eso que el problema es totalmente nuevo y por eso que no podemos siempre mirar lo que ha pasado antes. Hay que mirar ahora la crisis mundial, que estamos en peligro total y que hay que hacer algo muy rápidamente. Y eso es lo único que quería decir. No sé, pero no tengo la solución. Sino de cara a alguna de las cuestiones que se han planteado en el inicio del debate. O sea, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Como se comentaba al fondo, ¿no? Que por supuesto que esta revolución tiene un aspecto de clase y entre el aspecto del programa es fundamental también romper todas las divisiones que en cierto modo genera el capital. Una de esas divisiones intrínsecas es la misma división que en cierto modo va vinculada a lo que comentaba antes el otro compañero, entre la división intelectual y la dimensión manual del trabajo, porque en cierto modo además lo que supone es romper con la misma lógica del trabajo que es fundante de la misma existencia del capitalismo. Pero si supone romper esa división intelectual del trabajo, eso entre otras cuestiones supone romper algo típico de la sociedad del capital, que es precisamente algo que está como muy intrínseco, que es cómo se separa el pensamiento de la vida. Y eso tiene que ver muchas veces con una idea de la revolución que es ilustrada, que es cultural, que es creer que la revolución va a surgir a partir de las ideas o a partir de la educación, por ejemplo, o a partir de lo que son las escuelas. Pues normalmente en realidad las escuelas son lo contrario, las escuelas son instrumentos de reproducción de la ideología dominante, es decir, son formas donde ya no solamente desde un punto de vista por aquello que se enseña, eso puede ser más discutible, sino por el modo en que se enseña, es decir, por tantísimas cuestiones que están intrínsecamente vinculadas a esto. Entonces, en realidad, ninguna revolución ha surgido por las ideas. Las revoluciones surgen a partir de hechos físicos, a partir de hechos materiales, y nunca como hoy, en realidad se están acumulando tantas razones físicas, materiales, para un proceso revolucionario, ¿no? Y un poco como se comentaba en la introducción, eso no es una cuestión de deseo, es también como miramos un poco en los cuatro lados del planeta lo que está pasando en tantísimos lugares del mundo, ¿no? Que eso significa que a partir de ahí hay una claridad de cara a qué tipo de sociedad, por supuesto que no. Y ahí, por eso en realidad momentos como este son tan importantes, son momentos para discutir acerca de hacer en realidad balances del pasado, ¿no? Muchas veces, y eso es lo contrario, yo qué sé, del sistema escolar. Pues en el sistema escolar puedes discutir acerca de la revolución rusa como un epígrafe más de un tema, de una asignatura de segundo de bachillerato que va a ser evaluado a partir de tantos estándares de aprendizaje, o sea, una auténtica criminalidad. Sin embargo, hablar de la revolución como la revolución rusa o de otro tipo de revoluciones significa qué problemas reales se plantearon esos compañeros y compañeras en ese tipo de circunstancias y qué tipo de aspectos nos podemos plantear nosotros a partir de esa experiencia en el presente. Y entonces, a partir de ahí, sí, qué cosas no hacer, no realizar. Por ejemplo, en el caso de el plantear que el comunismo es un sistema que tiende a negar el valor, no es una cuestión abstracta. Es plantear, por ejemplo, que lo que hicieron los bolcheviques, por hablar de un ejemplo concreto, a partir de un determinado momento, como la nueva política económica, como el aspecto de la mercantilización de la producción, como tantísimas cosas, es algo discutible en ese sentido. O, por ejemplo, que el mismo aspecto de que este sistema, que el capitalismo es un sistema mundial, que hay que combatir también a nivel mundial, en ese sentido. Es decir, nos plantea toda una serie de cuestiones que van en ese sentido. Y también desde dónde. Es decir, resulta como muy difícil a propósito, y es muy, por ejemplo, en realidad, la inmensa mayoría de la humanidad ha vivido sin dinero, sin mercancía. Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir bajo el dominio del capital que se nos hace difícil pensar eso. El problema es que, a su vez, el capitalismo es un sistema tan totalitario, ¿no? Se nos enseña que el capitalismo es el sistema más grande del mundo. No hay un sistema tan totalitario como el del capital, que en realidad es imposible volver hacia atrás. Es decir, la única manera de poder acabar, en cierto modo, con este con esta catástrofe ecológica y humana tan brutal, significa, en cierto modo, plantear las cuestiones en un sentido global. Y que es todos los aspectos, y ese aspecto global no puede ser el de las armas que te da el capital, ¿no? A propósito de, pues, de los debates que son como muy actuales también aquí, ¿no? A propósito del nuevo gobierno, de Podemos, de tantas cosas, en realidad eso son formas que ya lo estamos viendo. ¿Cuál ha sido concretamente? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid? Pues la Operación Chamartín. Es decir, hay como esas formas de reformismo, ¿no? Que se alimentan entre sí. Con lo último que has dicho, de la Operación Chamartín, yo entiendo que me cuesta explicarme y me cuesta mucho utilizar vuestro propio lenguaje universitario, porque yo no soy un universitario puro. Pero la Operación Chamartín, la Universidad Chamartín, ¿cuántos ciudadanos y ciudadanas de Madrid se han enterado de lo que es la Operación Chamartín? ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas de Madrid han ido, por ejemplo, a ver las torres, las cinco torres estas, que en mi opinión son el centro, antes eran cuatro, ya son cinco y van a hacer más, son el centro de toda esa operación, que además está vinculada a una cosa capitalista que se llama el proyecto Venus o Zeitweiss, que seguro que a algunos les suena, ambos. Y aseguro que a algunos les suena igual el proyecto Venus que el Zeitweiss, o que una operación de cine que se llamaba La Escuela Prohibida, y que eso se utilizó en el 15M a tope. Entonces, para que los ciudadanos y ciudadanas se enteren de la Operación Chamartín y para que no les suene a una especie de locura lo que yo estoy contando de los vínculos entre el Zeitweiss, el Fresco y el Proyecto Venus, para eso tiene que ser la escuela. Y cuando decís que es que la escuela necesariamente es un instrumento de alienación de las masas, yo sí recordaría una cosa, y es que en la propia Unión Soviética hay un proyecto escolar montado por anarquistas comunistas o comunistas anarquistas que se llamaba las escuelas blancas. Mi pregunta es por qué los de la NEP se cargan las escuelas blancas. Y el que no conozca el proyecto de las escuelas blancas, yo le aconsejo que vea una peli que se llama Te doy mi alma, que es una cosa desgarradora de ver como una mujer, además, una mujer que no estaba sola, no era ella la lideresa de nada, era una mujer que se compromete a hacer lo que yo estoy diciendo que nos puede pasar si mañana hay este movimiento mundial de desastre. Y es que había miles o quizá millones de niños y niñas en las calles que habían venido como consecuencia de la Guerra Mundial Primera y de toda la revolución y contrarrevolución. Ella hace todo un proyecto que está apoyado por Kruskaya y por otras militantas o militantes comunistas, pero amigo, viene la NEP, viene Stalin, y no solo Stalin, y sus cuadros, y deciden que hay que matar a los maestros y a las maestras de las escuelas blancas. Entonces, yo sí creo que los que estamos aquí, que tengamos nietos o nietas, sobre todo, que veamos cómo se les está, es cierto, comiendo coco desde chiquititos, porque no les dejan hablar. Es que yo no sé vosotros en vuestras escuelas cómo vais, o cuando habéis ido, si os han preguntado alguna vez, si esto que estamos haciendo aquí hoy, ¿se puede hacer en un instituto de bachillerato con los alumnos? Pregunto, ¿se hace habitualmente en las escuelas de los chicos que tienen hoy 13, 17 años? ¿Les dan esta ocasión de ellos enfrentarse a sus profesores, a sus compañeros, debatir de lo que saben o lo que no saben para aprender juntos? No sé, y ahí os lo digo. Bueno, yo solo quería decir una cosa, aunque a lo mejor voy a intentar dar un poco de vueltas. Sobre todo en respuesta a lo último que ha dicho esta costumbre, yo por ejemplo creo que el camino universitario realmente no hace falta tener la verdad de plantearse, por ejemplo, este mundo. Si estamos todos aquí, yo creo que también es porque estamos ante un momento histórico que también pensamos que es urgente, ¿no?, dar una respuesta o pensarlo de manera súper literal, aunque no tenga libros detrás. Yo por ejemplo el otro día había en Instagram una página que se llamaba Movimiento Experiencia Humana Voluntaria. Entonces, me parece absolutamente que no es tener libros detrás para entender que algo así era como muy fuerte. La cuestión es que yo lo leí y lo que proponían era que había que dejar de reproducirse porque el ser humano es una plaga. Entonces, yo creo que esa también lógica viene también de una separación muy grande de lo que decía el compañero antes, de que la separación es también entre el pensamiento, el trabajo, el pensamiento y la manera de tener nuestras vidas es algo que estamos acostumbrados a ello. Entonces, directamente pensar que simplemente con apretar un botón y ya las cosas se cambian, no creo yo en la inmediatez en la que directamente, por tener un plan concreto, como llegamos a las escuelas, un replanteamiento u otro, ¿no? En Chile, sin ir más lejos, hace unos años, bueno, desde el 2011 hay alumnos que están en las calles o que están protestando porque sus condiciones de vida materiales se están viendo muy... O sea, es muy fuerte, ¿no? Se están viendo como contra la espada y la pared, están protestando y ya vimos la escalada de tensión de Chile. ¿Dónde está? Ahí hay planteamiento en las escuelas. O sea, no creo que sea una cuestión en la que directamente tengamos que generar un plan de revolución o de revolución violenta. Yo entiendo que el capital, como no sé si ha dicho la compañera en algún momento, es una relación social basada en el valor y si precisamente ese es el problema, entiendo que el cambio sea un cambio de una revolución social. Ojalá a todos no les guste tener que estar pensando de una manera violenta, pero la violencia es la que este mundo produce. O sea, acabar con ella inevitablemente sucede con pasar por ese punto de quitar y enfrentarse a ella, ¿no? Pero creo que el planteamiento es acuciar más, ¿no? Profundizar más en cuestiones que a todos nos interesan como estamos aquí respecto a lo que es el capital, a lo mejor el valor, la mercancía, como decía el compañero, y plantearnos quizá que es el capitalismo, ¿no? Como esa relación social y no tanto como pensar en el botón que hay que apretar para acabar con él, sino profundizar en cuestiones. Sí, era con todo esto de, o sea, vale, o sea, como que todo esto, como que todas estas contradicciones, como que todas estas categorías, como que hay que volver, o sea, como que en cierto sentido esa evolución, como se ha dicho, como que esa revolución como que es en posición de otros modos de sociedad, o sea, como de vínculo social totalmente distinto, pero... y todo esto es como necesario por toda la gestión que nos conlleva eso, pero que también como que se da muchas veces como en un montón de procesos concretos, o sea, de, es una destrucción generalizada, pero es una destrucción que se hace cacho a cacho, es decir, como que primero se ataca esto, luego esto, es una explotación cada vez mayor del trabajo, o sea, como que es un montón de, o sea, es un proceso global, pero que en el fondo son un montón de procesos concretos, y es más allá de como ese momento de la revolución, como de insurrección violenta y como de imposición de otras formas, ¿qué papel tiene en ese proceso, en llegar a ese proceso, todas las luchas, o sea, como todos los procesos concretos de decir la destrucción de este espacio para minería o para hacer lo que sea, o todo eso por la dinámica de capital, o sea, qué relación y cómo ese tipo de luchas concretas, tanto en el ámbito ecológico como en el ámbito de lo que sea laboral, sindical, eso, tienen respecto a la revolución y como también como todos los proyectos, o sea, como también como esa abolición como que se, o sea, se ha de hacer como pues por la imposición de otra, como de otra forma de socializar, pero más allá de esa imposición como de esas figuras, como que participan también como los espacios, como los lugares como que se dan en plan, yo qué sé, desde este mismo a cosas como que se van construyendo mientras tanto por parte de los movimientos que queremos cambiar cosas. ¿Había una persona de aquí? Estaba adelante. A ver, yo volví un poco a la cuestión medular de lo que planteaba es la cuestión de la revolución a nivel mundial. Yo creo que una premisa de la que hay que partir y que es básica es entender que las sociedades humanas son sociedades biológicas, son sistemas biológicos. Y como tal son sistemas complejos, en este caso sistemas caóticos que dirían los físicos. Y hay que entender que esos sistemas funcionan de determinada manera. Hay unas leyes que cumple todo sistema complejo, en este caso los sistemas caóticos, que las sociedades humanas no, como sociedades biológicas no son ajenas, como sistemas biológicos no son ajenos a esos digamos, a esos modelos físico-matemáticos que rigen determinados sistemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las redes de Internet se ha verificado, por ejemplo, que funcionan mucho mejor siendo funcionando como redes sin escala que como redes aleatorias, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, de cuestiones de cuando se cae una red para que el sistema siga funcionando, ¿no? Cuestiones de eficiencia, tanto de transmisión de información como de formación propiamente de las estructuras y de expansión de esas estructuras, ¿no? De esos modelos. Y que creo que no se puede ignorar cuando se quiere transformar la sociedad entera y la sociedad humana entera, digamos, cuáles son las leyes que rigen esos sistemas complejos, dentro de los cuales la sociedad humana es un sistema más, ¿no? En este caso que no está aislado tampoco, porque formamos parte de una complejidad mucho mayor que es, digamos, el universo entero. Por una parte. Por otra, también el problema que se plantea, que para mí, yo creo que es un problema que se está reproduciendo un poco, es un poco el fetichismo de la violencia también, de que con una revolución violenta se va a solucionar todo. A lo mejor el peso de las cenizas, de las ruinas del capitalismo, nos va a aplastar igualmente como nos está aplastando ahora las ruinas del propio engranaje, ¿no? En una sociedad tan tecnificada como esta, tan compleja como este, que exige tanta tecnificación, se genera la propia complejidad de la sociedad, genera determinadas estructuras burocráticas, administrativas, etcétera, de las cuales es prácticamente imposible sustraerse, ¿no? En una sociedad, ¿cómo gestionas una sociedad de 7.000 millones de habitantes a nivel planetario, sin una mínima administración? No estoy hablando de Estado, al menos en la concepción moderna del Estado, sin una mínima administración, sin una mínima organización, unas leyes, y no me refiero al concepto, digamos, el concepto más nominal de ley, sino normas de convivencia, digamos así. ¿Y cómo se gestionan luego? ¿Y cómo se resuelven los conflictos? Porque no solo es la cuestión de vamos a destruirlo todo y a partir de ahí supuestamente va a surgir algo en base a qué leyes, en base a qué normas, en base a qué principios históricos o sociológico-materiales va a surgir algo mejor sobre la base de una desertificación de una revolución violenta. Es la cuestión que planteo. Y sobre todo en unas sociedades tan tecnificadas. Si ya, por ejemplo, la sociedad rusa de 1917 se enfrentaron ya a este problema, ¿no? Y era una sociedad mucho menos compleja que la actual, menos población y mucho menos compleja. Y no es cuestión tampoco de cara al fetichismo tecnológico de que es que los ordenadores van a ir a informatización, van a solucionar todos los problemas de distribución y de asignación eficiente de los recursos en base a las necesidades humanas, porque creo que eso es erróneo y no va por ahí realmente el desarrollo tecnológico. Es la cuestión que quería plantear a todos. ¿Había una persona en el fondo? Retomando un poco la charla, me ha parecido escuchar que comentabais que cuando el capitalismo deja de producir mercancía inorgánica, incluso cuando deja de, lo vinculado es cuando deja de necesitar trabajo vivo por una sustitución por el trabajo muerto, es cuando entra en crisis. Me ha parecido escuchar eso. Puede ser que me haya equivocado, porque como yo lo veo, es justamente el proceso contrario. O sea, el capitalismo en las sobreproducciones, tanto de mercancía muerta como de mercancía viva, es cuando sobrevive la crisis. Incluso, y no haría distingos, o sea, no haría distingos entre cuando se establece la sobreproducción de mercancías muertas o de mercancía viva. Incluso, porque un poco me acuerdo lo que habías comentado de esta duda de determinada raza humana y así, se da esa paradoja en el capitalismo en la que, por un lado, pues intentan prohibir cuestiones como aborto, etcétera, y por otro lado, necesitan exterminar grandes cantidades de mercancía trabajo mediante guerras. Entonces se dan así como procesos encontrados, pero que en realidad sí que van a la misma dirección. Tienen una sobreproducción de mercancía viva de trabajo y la necesitan exterminar en una guerra eventualmente. Pero y entra en crisis precisamente por esa sobreproducción. No sé. Si me había equivocado, pensábamos lo mismo. Son varias cosas. Yo creo que de todas formas es como muy complejo hablar de como meternos bien, ¿no?, en la cuestión de la crisis capitalista, al menos para este debate y para la cantidad de cuestiones que están surgiendo para discutir, ¿no?, en el debate. Sí que no sé si puede haber explicado mal o debería haber una confusión, porque yo hablaba como de dos aspectos distintos de la crisis del capital. De todas formas, cuando hablo de crisis del capital, hablo de una manera mucho más general. No estoy hablando de la crisis concreta de 2008, por ejemplo, que tiene unos factores concretos mucho más complejos, ¿no? Y si hacemos un proceso de abstracción a nivel más general, viendo el conjunto de las crisis capitalistas, se pueden ver los dos fenómenos de la tendencia del capitalismo a desarrollarse. Por un lado, el hecho de que el capitalismo tiende a automatizar cada vez más la producción, cada vez tiene menos trabajo que explotar y por tanto tiene un problema grandísimo de ganancias, porque los capitalistas solo sacan ganancias si te sacan el sudor de la frente. A las máquinas no les sacan el sudor, ¿no? Como concepto básico. Cuanta más máquina hay y menos ser humano en la fábrica, menos ganancia tiene el capitalista, por decirlo de una manera tonta. Eso es un fenómeno cada vez más general, es la crisis del valor. Es un fenómeno en realidad que demuestra cómo las relaciones sociales capitalistas se están agotando, cómo el valor como medida de organización de la producción social, como forma de relacionarnos entre seres humanos a la hora de organizar la producción, es cada vez más inservible, porque por un lado genera cada vez más riqueza y cuanto más riqueza genera, más pobre te hace, pero cuanto más riqueza generas, más disminuye las ganancias capitalistas, más estás en crisis permanentemente y más humanidad superflua y más trabajo expulsado. Menos trabajo, vaya. Es decir, esa contradicción bestial del capitalismo es el elemento que muestra cómo las relaciones capitalistas están pudriendo por dentro. Luego, dentro de esa dinámica, hay un efecto tijera del que hablaba Marx, ¿no?, en el que cada vez se tiende en términos relativos, una menor producción de lo que tiene más mercancía el día, ¿no?, de producción agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, y una mayor producción de productos manufacturados. Tiene que ver con varias cosas, con la cuestión de la renta de la tierra y demás, que no merece mucho la pena entrar ahora, pero sí que nos permite entender cómo en el mismo proceso de expulsión de trabajo, de agotamiento de las relaciones sociales capitalistas, aquello que nos sirve como medios de subsistencia, la comida, la vestimenta, la energía que nos sirve para calentarnos en nuestras casas, cada vez se encarece más. Y al mismo tiempo nos sobran por las orejas productos manufacturados porque hay que producir cada vez más productos industriales para poder siquiera colmar ese vacío que genera la expulsión de trabajo, ¿no? Un poco lo que decía antes. Pero en cualquier caso, por no centrarnos tampoco mucho en eso, sino en varias cosas, solo un par de comentarios más. Lo que decía el compa respecto a la relación entre las luchas inmediatas y la revolución, a mí me parece un tema muy interesante y que por otro lado lo vamos retomando muchas veces, ¿no?, en otros debates de nosotros mismos, ¿no?, con respecto al análisis de la situación en la que nos encontramos. Quizá puede servir un poco como ejemplo para no entretenerme demasiado en Chile. Nosotros estuvimos hace unos meses en Chile y al llegar fuimos a la ciudad de San Antonio, que está cerquita de Santiago de Chile, y los compañeros nos hablaron de que esa era una zona de sacrificio. Zona de sacrificio lo llaman a zonas completamente devastadas por la explotación capitalista. En el caso de San Antonio no se podía beber agua del grifo porque estaba contaminada por la minería de la zona, ¿no? Pero bueno, como esas miles de zonas en Chile que está muy muy explotado desde el punto de vista de los monocultivos, de la minería y demás. Y veían y nos decían que bueno, que se había intentado cuando se hizo toda la contaminación de la minería, se había intentado hacer una serie de luchas, habían estado bien pero que se habían quedado ahí y que en el fondo al final se quedaban un poco paradas en la reivindicación de normativas determinadas por parte del ayuntamiento o del Estado de Chile para poder restringir, atar, poner las riendas, como decíamos antes, al propio capital. Se quedaba ahí, pues al final es un poco también la tendencia de determinadas luchas inmediatas que pueden tener una deriva, un proceso de radicalización fortísimo y muy interesante en la búsqueda, en la transformación de las personas que lo están viviendo y a veces conseguir determinadas conquistas, pero si no se suman a un proceso mucho más general de lucha, acaban pensando en la normativa concreta que te permita tener a la fábrica determinada que te contamina el agua un poco más lejos, un poco más cerca, 100 metros más o 100 metros menos, ¿no? En resumen. Luego, claro, nos marchamos y meses después salió la revuelta en Chile y ahora mismo San Antonio está incendiado. Y las personas que hicieron esa lucha concreta con respecto a la contaminación del agua en San Antonio estaban no solo criticando un capitalismo desatado, sino que estaban criticando un sistema social de manera mucho más profunda, algunos de ellos por lo menos, según nos contaban, de manera mucho más profunda, porque porque nos pone hasta las últimas, ¿no? Porque nos genera una miseria bestial, no solo con la cuestión del agua, sino con todo lo demás. Las luchas inmediatas, sean con respecto a cuestiones ambientales o no, adquieren todo ese sentido, toda su potencialidad cuando revienta, cuando se produce, se empieza a generalizar la lucha, cuando se tiene realmente, el movimiento tiene esa capacidad de radicalizarse cada vez más lejos. Y por último, ya me callo con respecto, pero muy brevemente, porque me parece que es muy complejo lo que planteas, además de muy interesante, es muy complejo. Hay sin embargo un peligro al hablar, desde luego, de la sociedad. La especie humana es una especie biológica y es un sistema biológico integrado en un sistema muchísimo más amplio, que es el de la biosfera a nivel planetario. Y es muy importante tenerlo en cuenta también, porque si no caemos en una forma del dualismo típicamente burgués, ¿no? Que al igual que separa el cuerpo del alma, separa el ser humano de la naturaleza y considera que son dos cosas completamente distintas. No, el ser humano es biológico, es animal y se rige por leyes naturales y científicas también, como el resto de la humanidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay, sin embargo, un riesgo de naturalizar las relaciones capitalistas a través de ese presupuesto. No digo que tú lo hagas, ¿no? Pero yo lo reflexionaba cuando lo decías. Por eso también nosotros le poníamos, como lo he querido decir todo de corrillo y eran muchas cosas, no me he detenido mucho, pero por eso a mí me parece muy importante entender que el capitalismo como sistema social es un sistema antrópico. Es un sistema disipativo, es un sistema que sí que tiende mucho más al caos, que tiende a disipar energía y consumir permanentemente materia, destrozando sus propias bases materiales de existencia, de subsistencia. Sí se puede pensar en otra forma de relacionarse socialmente que sea mucho menos antrópica. No puede no ser, porque es una ley natural, pero es decir, mucho menos antrópica, mucho menos derrochadora, mucho menos conducida hacia la desgracia, hacia el caos, hacia la pérdida de energía, ¿no? Por decirlo así. Es decir, el comunismo se puede pensar como un sistema mucho más autorregulado a la hora de que el ser humano se relacione con la naturaleza. Mucho menos voraz con los recursos naturales, por decirlo así. Y se puede pensar de manera real. ¿Y qué lugar juega ahí la abolición de la propiedad, de la mercancía, del capital, del Estado, ¿no? Y todo ello con todo lo que conlleva, ¿no? Como decía el compañero, con respecto a la separación entre el trabajo intelectual, ¿no? Otra cosa es también, otro de los elementos que me parecían complejos, y ya de verdad que termino, el tema de la complejidad social que planteabas. Y es importante. Yo, desde luego, no tengo muchas de las respuestas a esa pregunta. Sí que creo que voy teniendo, cuando va pasando el tiempo, determinadas certezas. Tendemos a asociar la complejidad social a las sociedades de clase, y particularmente a la capitalista. Y a veces con eso hacemos una inversión de los términos de causa y efecto. El capitalismo genera una determinada complejidad social, y por tanto, esa complejidad social solo se puede alcanzar de manera capitalista, solo se puede gestionar de manera capitalista. ¿Qué quiere decir? El grado de complejidad social que tenemos actualmente en el planeta solo se puede gestionar a través de la mercancía, del Estado y del capital. Se tiende, por tanto, a través de esa presuposición, se tiende a naturalizar la propia mercancía. Y sin embargo, todo lo que hemos hablado previamente, todo lo que hablábamos antes con respecto a la crisis del capital, demuestra lo contrario. La mercancía es incapaz de gestionar el grado de complejidad social que estamos llegando. El capitalismo está llegando a tal punto de producción social, a tal capacidad productiva, que no es capaz de gestionarlo, que el valor mismo no la mide, que tú tienes mercancías que valen una cantidad ínfima de valor y la tienes que vender, ya no sabes ni cómo, en el mercado. Y tienes unas crisis de sobreproducción permanentes y prefieres tirar esas mercancías al mar que venderlas. Es decir, la mercancía no sabe ya cómo gestionar el propio capital, la propia complejidad social que genera el capital. Que esa complejidad social, a la hora de pensarla bajo otras categorías, sea problemática, sin duda, ¿no? Hay que pensar qué significan determinadas formas de administración de los recursos, de la planificación de la producción a nivel mundial. Eso es muy complejo. Yo tampoco ahora mismo en una conversación así me metería. Pero son problemas serios. Lo que sí me parece muy importante es no pensar que la complejidad social necesita de la mercancía, porque hoy en día se está demostrando todo lo contrario. Que la mercancía es incapaz de gestionar esa complejidad social. Y luego habría que ponerse en una segunda pregunta. ¿Somos capaces de sobrevivir como especie en la crisis climática en la que nos encontramos? Sobrevivir como especie, todos juntos, sin esa complejidad social. A ver, complejidad son así como muy, muy en bloque. Hay cosas que se van a descomplejizar radicalmente, ¿no? La complejidad ya la tienes creada, por ejemplo, con el problema de la energía. Claro. O sea, Francia, en la península de Cornualles, tiene relacionadas con las zonas de plutonio, que son una gestión, es un verdadero problema para las instituciones ganaderas, gestionar todo eso. Es una gestión técnica muy compleja, porque el plutonio, por ejemplo, es incompatible con la vida. Es una materia que no está hecha de forma natural, sino que es una creación artificial, y es compatible con la vida. No es que sea el carbono que escuchamos a la música, que eso es compatible con la vida, más allá del calentamiento, pero bueno, eso es compatible con la vida. Pero el plutonio, por ejemplo, si eso se derramara por todo el planeta, la vida se acabaría completamente. Son cuestiones técnicas que hay que gestionar y que las Naciones Unidas las van a tener que gestionar con una enorme complejidad. O Chernóbil mismamente, los problemas que están teniendo simplemente para contener la radiación. Y más allá de que ahora Japón se haya puesto de moda todo este turismo de catástrofe, que también es un síntoma más de cómo el capitalismo convierte cualquier cosa, hasta las catástrofes, en una ocasión para sacar rentabilidad y plusvalía. A partir del ocio de las clases medias trabajadoras o de clases burguesas de todo el mundo, haciendo turismo de catástrofe, yendo a Chernobyl y hacerse la foto, etc. Para colgarlo en Facebook o en Instagram, que seguro ya que es espeluznante, sinceramente. O lo de Auschwitz, la gente que va a Auschwitz antes de marzo. Por la problemática que tú planteas, que bueno, como esa, hay dos antes más, lo que hay que preguntarse, lo que hay que poner en cuestión, es que solo la mercancía y el trabajo salarial sean capaces de gestionar eso. Eso es lo que hay que poner en cuestión. No que nos vamos a enfrentar a ello, porque comer no lo estamos comiendo. No, yo lo pongo en cuestión. La cuestión que planteaba sobre todo es respecto a la cuestión de la burocracia y de la técnica. Claro, y con eso. No tanto de la mercancía, sino la cuestión de la burocracia y la cuestión de la técnica. Claro, lo que ocurre es que eso nos conduce a un debate más complejo, pero cómo el capitalismo genera una determinada forma de tecnología y de burocracia, no quiere decir que organizarse socialmente vaya a ser siempre así y que mantener la tecnología vaya a ser siempre ser capitalista, ¿no? Quiero decir, bueno, sería como un debate más complejo, no me quiero enrollar en ello, ¿no? Pero eso, sobre todo no tomar las cosas por los efectos, yo creo. Pero claro, el capitalismo generado no necesariamente se va a mantener siempre capitalista. Además, es que precisamente un poco en relación a este tema de complejidades y burocracia / estados, también se valdrían, en un momento dado, porque me parece muy difícil pensar en pequeñas tareas técnicas administradas, aunque sea una administración de sistemas tan complejos y la noción de Estado y de la violencia que se asocia. Entonces, por una parte, yo hay un par de problemas que veo en la propuesta, porque creo que no la entiendo bien de vuestra parte. Por un lado, cuando habéis dicho que la revolución, de alguna manera, como que se ha desdeñado un poco las revueltas parciales o luchas más parciales, y se ha hablado que la revolución impondrá una nueva cultura, ¿no? Yo no me imagino, o sea, no sé cómo se hace eso, no sé cómo se imagina la revolución por vuestra parte, de qué manera puede a nivel global cambiar una mentalidad para decir, ok, hemos llegado a un punto de no retorno, vamos a funcionar de otra manera, ¿no? Y por otro lado, a nivel de escalas, estáis pensando siempre como en especie, y de verdad yo soy incapaz de imaginarme una propuesta que sea. Que no sea el ecofascismo, por ejemplo, para poder sobrevivir a nivel de especie en la situación actual. Entonces, y eso creo que no lo queremos, ¿no? Entonces, como ya hay comunidades sin Estado, y las ha habido siempre, y como ya hay comunidades no complejas, entre comillas, complejidad que tenemos aquí, porque ya son complejas por su propio lado, para evitar la mercancía, evitar el valor, evitar la autoridad, etc. Si jugáramos a imaginarnos el mundo como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo veo como más factible que nos organizáramos por que hubieran revueltas en los pueblos, que fueran los pueblos los que fueran capaces de sobrevivir en la territoria y con acuerdos puntuales y con guerras puntuales también, ¿por qué no?, con los pueblos vecinos, que sería una revolución a nivel central o global de la Comunidad de Madrid que impusiera, no sé cómo, una nueva cultura. Sí, al fondo. La lucha te da la posibilidad de sí, y eso está explotado por el capitalismo, esa es la visión dialéctica que tiene la lucha de esta marxista, ¿no? La propia lucha es la que crea las condiciones que a la larga es un proceso que trae generaciones de seres humanos, cambia la cultura, que es una cosa que mucho más secundaria y que viene de atrás, es imposible cambiarla voluntariamente y de una generación para otra, ni siquiera, ¿no? O sea, creo, vamos, que el marxismo, al contrario, ese tipo de revolución cultural, ¿no? De Maurista, o sea, el Estado con la propaganda, o el Estado quien sea, o con los dirigentes de la revolución con propaganda, van a cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Es un proceso, ¿no? Porque el proceso de lucha va a generar unas condiciones que permiten cambiar la mentalidad de las personas, crear lazos de solidaridad, poner las necesidades humanas por encima de las necesidades de la producción capitalista, ¿no? De la creación de capital. Y a lo largo de ese proceso, en teoría, según la teoría marxista, tendría que desembocar una revolución que tiene que ser violenta por el propio hecho de que hay clases sociales enfrentadas y otras tienen propiedad, y otras solo tienen trabajo, que se le da la contradicción. Y normalmente, por lo que historias, que las clases dominantes no dejan de comunicar realmente. ¿No? Entonces, bueno, y el hecho de que sea violenta, pues igual también facilita cosas como, por ejemplo, el reciclaje de residuos radiactivos que podríamos mandar ahí a los burgueses y a los políticos. Sí, tenía. Vas a hablar. Tú y luego. Bueno, así, un rato habíamos comentado algo de que el capitalismo fue tan complejo que no se puede volver a entrar. Y a mí me sonó raro porque el concepto no es volver atrás a que digo, el capitalismo en su momento fue revolucionario y revolucionario, pues es un modo de producción revolucionario que se agotó, o sea, plantear el volver atrás o la destrucción de los avances tecnológicos de un modo de producción que en su momento fue revolucionario me hace un poco de ruido. No sé cuál era el planteo de eso de volver atrás. La idea, lo que yo entiendo, no es destruir los modos, los. Sino la forma, el modo de producción con que se utilizan, cuando se utilizan el desarrollo que se consigue, no lo volver atrás. Yo creo que nadie está planteando, o no sé, me equivoco, volver atrás en todos los avances tecnológicos que se hicieron, sino este planteo de utilizar los avances tecnológicos de otra forma, ¿no? O sea, un poquito el planteo de. Me sonó raro el tema de la sociedad, el ser humano biológico. Sí, obviamente que hay una parte biológica y corpórea, pero el ser humano, la sociedad, más allá del ser humano, de la vida individual, y el ser social es lo que condiciona la conciencia y no la conciencia de los cuerpos, con lo cual, para que acá el compañero, es verdad que una nueva forma de relación social se va a dar a través de una nueva forma de relación de producción, y no al revés. No es una conciencia para cambiar un modo de producción, sino que la forma de relacionarnos de manera productiva es la que va a generar una nueva conciencia. Para plantearlo sencillo, igual. Vuelvo a preguntar, porque no me queda claro, el tema de, pues tú planteaste que la evolución de las cuestiones parciales tienden a, pues el ejemplo de Chile, tienden a volverse, solucionarse dentro del propio sistema. Y yo puedo plantear mucho más allá. Digo, en Argentina hubo un que se vayan todos, 5 presidentes, el país completo, y volvieron todos, ahí están. Pero el tema es quién dirige, o sea, cómo se dirige eso. Y vuelvo a plantear el tema del partido, porque vuelvo a preguntar el concepto de partido, si lo están tomando, como porque. Sino es, o sea, no es cuán extendida es la revuelta, sino cuán extendida es la organización para el cambio. No sé si se entiende. Puede haber revueltas enormes que, si no hay una dirección, si no hay una dirección, esto va a terminar en bastante poco. Digo, lo que estamos viendo en Chile. Y lo que se ve en Chile, creo que alguien planteó lo del 2011, que viene mucho antes. Chile, yo siempre hago un paralelismo con Chile y con España, que las dos salieron de dictaduras, salieron en un momento, pero no salieron. O sea, siguen el franquismo sin Franco y Pinochet en Chile. O sea, no hubo determinados cambios. Digo, y en el 2011 hubo todo un movimiento de los estudiantes que terminó con la cooptación de los líderes dentro del sistema, con lo cual no cambió demasiado en Chile. que hoy ahora están jugando todavía todo el tiempo y no hay una dirección que permita superar, y no es que los chicos estén en la calle, están saliendo de cientos de miles, están perdiendo la vida, de violaciones, de la cantidad de cosas, pero en realidad el cambio, si no hay una dirección concreta, no creo que sea. Sí, por ahí y luego. Sí, varias cosas. La primera, ¿no? Porque para volver a una parte del inicio de la discusión, es también, yo creo que muchas veces nos cuesta pensar lo absurdo del mundo en el que vivimos. Es decir, que lo que significa vivir en un mundo que es enormemente absurdo en relación a otro tipo de sociedades de clase. Lo que se pasa antes en otro tipo de sociedades de clase, había hambrunas porque había problemas alimenticios. Y esos problemas alimenticios generaban población que moría de hambre, o había enfermedades y epidemias como la peste negra, y eso generaba un montón de muertos. O sea, el capital es una relación social que, sin embargo, mata a la gente tirando la comida al mar. Mata a la gente haciendo la soja un producto para mover máquinas y mover automóviles, al mismo tiempo que casi 1.000 millones de personas viven de hambruna, ¿no? Y eso yo creo que es como muy importante de cara muchas veces a toda la cuestión de cara a lo que es la complejidad social. Es decir, porque la complejidad social del capital es inseparable de ese hecho, ¿no? De ese enorme absurdo que genera desde este punto de vista. Porque en primer lugar es si somos capaces de organizar un tipo de comunidad social, de comunidad humana, que no se basa en ese tipo de absurdos. ¿Vale? Donde se pueda, que eso va a generar contradicciones, eso va a generar dificultades, eso va a generar un montón de cuestiones. Pero es muy importante ver cuáles son ese tipo de elementos nucleares que podemos tratar de eliminar, ¿no? Entonces, y el tema es el cómo. Yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Como lo que comentaba el compañero más atrás, que esto no o sea, que ninguna revuelta, ninguna revolución surge a partir de un proyecto a priori, a partir de unas ideas, sino que surge a partir de procesos materiales que nos cambian la vida. Pero porque nuestra vida es material. Porque no es lo mismo vivir como en esta sociedad, obligados a trabajar de manera aislada, compitiendo unos contra otros de manera continua y permanente, que empezar a protagonizar un proceso de revuelta social donde te reconoces colectivamente con otros que están luchando, ¿no? Que en ese sentido, cuando nosotros hablamos de clase, hablamos de eso. O sea, la clase no es un elemento simplemente sociológico, aunque parte de algo material, de vender nuestra fuerza de trabajo, sino la clase es clase cuando toma conciencia de sí, y toma conciencia de sí en la lucha, materialmente, enfrentándose al mundo del capital. Y entonces había un viejo barbudo que decía que entonces la clase se construye en partido. Pero ojo, la clase se construye en partido. Es decir, se construye en partido a partir de ese proceso material de lucha. Y claro, eso implica, ¿es posible acabar con el capitalismo sin un proyecto social? Claro que hace falta un proyecto social, es decir, la lucha de por sí a lo que nos conduce, como decía ese viejo barbudo, es al agotamiento de las clases en lucha. Es decir, en última instancia, a la extinción de la especie, que es el problema del capital, sea el capital es algo tan chungo que no tiene cara, que no tiene rostro, o que tiene muchos rostros. Por ejemplo, Stalin, Roosevelt, Hitler y Mussolini. Todos ellos eran capitalistas. De maneras muy distintas y muy diferentes entre sí, pero compartían una forma, ¿no? En ese sentido. Entonces, el tema es cómo acabamos con ese tipo de relación social. Y ahí, por ejemplo, el mismo tema del ecofascismo, que eso nos daría para otro tipo de... O sea, para continuar también el debate y la discusión, pero el problema muchas veces de ese tipo de planteamientos es que tú no puedes acabar con el capitalismo. O sea, el capitalismo es un sistema tan total, tan global, que tiende a absorber todos los aspectos que previamente no han sido capitalistas. Entonces, del mismo modo que no se puede acabar con el capitalismo en un solo país, no lo vamos a poder hacer en una pequeña ciudad, en una pequeña urbe, en un pequeño lugar en ese sentido. Y luego, además, es que las luchas tendencialmente son mundiales. Aunque luego la gente, ahora mismo hay gente que está luchando, hay proletarios que están luchando en Irak, en Chile, en Irán, en un montón de lugares del mundo. Entonces es partir de ese tipo de realidad material que está surgiendo ya. Sí, vamos a ver, yo lo que me sorprende mucho es si lo que habéis estado explicando es que el capitalismo, cuanto más tecnológico y cuanto más la mercancía y el dinero nos marcan las formas de vida, y por lo tanto, suponiendo una revolución en los términos que sea, más violenta, menos violenta, más de crack, y luego mañana qué hacemos, lógicamente mundial, yo eso sí tengo claro, ¿por qué no le damos más valor a lo que conocimos de antes de ayer? O sea, las sociedades de aguas de todo el mundo, pero especialmente las nuestras, han durado hasta antes de ayer. Y las sociedades de aguas, aunque también tenían algo de mercancía y algo de capitalismo, tenían mucho más de un sistema en el cual no participa la mercancía. Lo que yo he dicho antes de los montes comunales es que son cosas que se han vivido, que todavía se viven, que en Galicia, en Tierra de Campos donde queda, todavía funciona. Todo el sistema de la caza, yo estoy en contra de la caza. Y lo digo por si acaso cree que alguien que al decir esto es que estoy a favor de la caza. Pero el sistema de la caza en toda España, supongo que sabéis que funciona básicamente sin dinero. Sencillamente se dejan los barbechos, sobre todo en Tierra de Campos, probablemente en otros sitios donde hay dehesa, funciona de manera igual. Hay un intercambio entre las sociedades de cazadores, las sociedades de agricultores que van quedando, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente, si queremos avanzar, a lo mejor tenemos que retroceder un poco para ver modos de funcionamiento, y yo creo que puestos a elucubrar sobre cómo será, quizá hoy tiene más valor que nunca Walden 2. Walden 2, que es una utopía, todo lo que se quiera, pero los prólogos a su propio libro de Skinner, que están en cierta medida en contra de Skinner, y lo estoy leyendo estos días, o sea, lo que yo estoy diciendo, lo estoy leyendo estos días. ¿Y por qué lo digo? Pues porque a mí lo que verdaderamente me asusta, repito, es que mis nietas creen que la vida es salir de su casita a las 7 de la mañana en un coche, ir a un colegio que está a casi 10 kilómetros y allí se quedan encerraditas hasta que va su madre a buscarles a las 5 de la tarde. Entonces, claro, si creemos que va a venir la hecatombe, que va a venir, y no nos preparamos para la hecatombe, nietas que solo conocen eso que conocen, pues llorarán, patearán, yo qué sé qué harán, buscando un coche que les... Entonces, ¿cómo le cambiamos la conciencia? ¿Cómo le hacemos conciencia humana a estos niños y a estas niñas una vez que todos nosotros estamos todos en contra del capitalismo, pero seguro que más de uno de los que estáis aquí, vuestros niños y vuestras niñas, por la propia necesidad, están viviendo como viven mis nietas? Y, repito, a mis nietas nadie les pregunta lo que ellas opinan. Y como yo he sido maestro de niños pequeños, os aseguro que si a los 5 años a los niños se les, de ahí en adelante, se les pregunta cosas, se termina aprendiendo de los niños. Entonces yo veo como esperando que un día no sé qué, y luego una cosa más. Eso que habéis dicho de que las revoluciones se producen solamente por cuestiones materiales, a mí me parece que se olvida uno de toda la preparación, concretamente de la Revolución Soviética. Y fue una cuestión de ideas. Y tiene que ver con los iguales de la otra revolución anterior. La revolución de Babet y sus gentes, y Babet no era un obrero que le estaban pateando todos los días. Era uno más de los Krupp famosos y tal. Que claro que tiene que ver con la conciencia de clase, tiene que ver con los obreros, tiene que ver con la explotación extrema. Pero también tiene que ver con que algunos de esos obreros u obreras son capaces de hablar con otros que tienen más tiempo para hablar en los términos que habláis vosotros. Y se establece una simbiosis. Y entonces sí, cuando llega el momento que se destruye, como se destruyó Europa entera en la Primera Guerra Mundial, pues el partido bolchevique, que estaba mejor organizado que los demás, se hizo con el poder. Luego, yo no sé si el partido es tan imprescindible como fue en el pasado, pero algún tipo de organización tenemos que tener, creo yo. ¿Y cómo se llega a esa organización si previamente no hay alguien que va caminando por delante? Pues ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a pensar mucho. Si os parece, cogemos las últimas intervenciones y luego yo ya doy la intervención de cierre y continuamos la conversación y la discusión con unas cervezas arriba, si os parece. ¿Alguien más le apetece hablar? Yo solo quería añadir una cosa, porque también en el proceso y en recuperar mejor los conocimientos relacionados con la tierra y con Bueno, para empezar se ven afectados por el tema de la despoblación y se ve también por el envejecimiento de la población que realmente ha cultivado esos conocimientos y realmente ha conseguido pues, mantener una comunidad a través de esos haceres. Pero a lo mejor simplemente plantear una vuelta a esos procesos supone también plantear que no existen los mismos medios. Es decir, por ejemplo, un ganadero que se ocupe de un pues de una gran cantidad de cabezas de ganado, que opta por tener esa cadena de producción que tiene más de estabularlos, de llevarles seno, de moverlos con camiones, etcétera. Si de repente eso se traduce o se trata de llevar a un modelo, por ejemplo, transhumante, es totalmente, o sea, no se puede concebir, no hay un campo que pueda mantener esa cantidad de ganado, por ejemplo, o que simplemente por el tema del territorio o de lo que es puramente el medio. Ahora mismo, por sequías, por contaminación, por cambios climáticos, es totalmente insostenible. Entonces yo creo que, aparte que yo creo que sí que en parte tiene que haber una especie de visión hacia atrás y tiene que haber una recuperación de los modelos tradicionales, por lo menos en un porcentaje, también tiene que haber un poco de replanteamiento de qué cantidad y qué procesos estamos manipulando ahora. No simplemente, pues eso, echar una vista atrás y decir que quizás esa pueda ser la vía. En muchos casos, yo creo que sí. Además, es también un poco de echar la vista atrás y plantearse cosas, y plantearse también que estamos llevando hasta el extremo ahora mismo. Pero no está únicamente la solución ahí. Más que nada porque la gente que realmente también ha tenido que sobrevivir en esos entornos, en un momento de aprieto ha tenido que recurrir a otros modos más grandes y ha tenido que al final pues echar atrás toda una herencia generacional de vivir en el campo y de vivir a través de sus modelos y meterse en el mecanismo. Entonces creo que no solo el proceso puede ser una solución. ¿Alguien más quiere intervenir sobre esto? O cerramos. Sí, yo creo entonces que hay como dos grandes cosas, ¿no? que se han venido planteando al menos desde las últimas intervenciones, pero que me parece que reflejan bastante bien el curso del debate. Por un lado, lo que tiene que ver con el propio proceso de revuelta social, con la posibilidad de la revolución, cómo se produce y qué papel tiene ahí las minorías revolucionarias. Y luego, por otro lado, una vez hecha la insurrección, una vez hecha iniciado el proceso revolucionario, ¿qué hacemos? ¿Qué coño hacemos? ¿Qué coño hacemos con la tecnología? ¿Qué hacemos con las formas de cómo producimos? ¿De qué manera? ¿A qué escala territorial? ¿Y cómo se administra eso? ¿Y qué peligros tiene? ¿No? Son como los grandes temas que se han ido dando a lo largo del debate. Por un lado, con respecto a la cuestión de las minorías, es complejo. Yo tengo además la impresión de que a medida que... es complejo y es interesante. Yo tengo la impresión de que a medida que vamos haciendo nosotros también debates y vamos a teniendo la oportunidad de discutir con gente de una manera más amplia, la cuestión de las minorías surge permanentemente, ¿no? También, qué sé yo, nosotros tenemos ahí una concepción del partido, en ese sentido, que es compleja. Entonces da la sensación de que somos personas, somos espontaneistas, que pensamos que no hace falta ningún tipo de preparación previa, ni de organización de las minorías, ni de nada. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué coño haces esto? ¿No? Por ejemplo, para que os curráis una charla como esta. No, es fundamental que las minorías se organicen. Es fundamental. Lo que para nosotros sí resulta muy importante es romper con una visión voluntarista del papel de esas minorías. ¿Qué quiero decir? Una visión por la cual la preparación de esas minorías sería aquella que permite construir las bases para el proceso revolucionario. No es verdad. Es el capitalismo que crea las bases para el proceso revolucionario. Es el proceso material de degradación social, de explotación social, de destrucción del planeta, con las formas de precariedad de vida también que ello supone, la que genera la necesidad de negar el capitalismo. Ese mismo proceso genera procesos de luchas inmediatas, pues cuestiones concretas, porque nadie sale a la calle a enfrentarse por la policía por la abolición del valor, ¿no? Por cuestiones concretas. ¿Qué te hacen? Experimentar cosas, te ponen delante de contradicciones. Oye, ¿qué hacemos? ¿Para que no nos contaminen el agua? ¿Pedimos al ayuntamiento que aleje la fábrica 100 metros más? ¿O intentamos acabar con todas las fábricas? ¿Qué hacemos? ¿No? te plantean problemas reales. Y al mismo tiempo que te plantean problemas reales, esas luchas inmediatas te hacen desarrollar formas de solidaridad, de relacionarse de una manera distinta con las personas con las que estás luchando. Y esa lucha inmediata seguramente sea derrotada o sea recuperada, pero tú te quedas con esa memoria. Hay a partir de ahí dos posibilidades, por decirlo de manera muy tonta. Te vuelves a casa convencido de que la derrota está ahí, de que no es posible hacer mucho más. Quizás cuando vuelva a surgir, como aquellas personas de San Antonio, una revuelta igual o más fuerte, vas a sumarte el primer y vas a retomar toda una serie de cosas que aprendiste y vas a ir hacia adelante. Quizá ya no recordando cómo te engañaron o habiendo resuelto de otra manera las contradicciones que te encontraste en la primera lucha, puedes ver ya con algo de antelación cómo se te acerca el socialdemócrata de turno a decirte que lo que hay que hacer es hacer un asalto institucional para alejar 100 metros de la fábrica. O quizá puedes no irte a casa. Y quizá el propio proceso de lucha te genera la necesidad de seguir luchando, solo que ya de otra manera, porque no hay una lucha en curso. El problema de una visión voluntarista de las minorías es pensar que uno puede seguir con las mismas tareas luchando de la misma manera que cuando estaba en la lucha inmediata, ¿no? Como intentando permanentemente movilizar a la gente, lo cual te lleva a veces a formas incluso de instrumentalización de la gente cuando intentas hacerlo, o te lleva a una lógica donde tienes que ser un poco más reformista en tu discurso para que la gente te entienda y luego ya ir radicalizándola en la medida en que tengas conversaciones más privadas, ¿no? Eso es una visión voluntarista. ¿Nosotros qué pensamos? Que la clase se radicaliza a partir de fenómenos materiales, a partir de procesos de luchas, y a partir de un proceso de luchas que cada vez adquiere más fuerza y más profundidad. Como pensamos eso, no creemos que las minorías sean inservibles, ni mucho menos, y no estaríamos haciendo el tonto. Lo que sí pensamos es que el tipo de discusiones que podemos hacer las minorías sin hacer concesiones, sin decir que a lo mejor sí es verdad que quizá el ayuntamiento tendría que alejar la fábrica a 100 metros, ese tipo de discusiones no lo podemos hacer en masas, no podemos convencer a 100.000 personas con este discurso ahora mismo, en el momento de paz social en el que estamos. Sin embargo, un proceso de lucha, un proceso de revuelta social, hace que no solo que se nos escuche, sino que ese tipo de ideas surjan también de una manera más espontánea, que tengan mucha más lógica, permite liberar la imaginación y romper con la impotencia ese tipo de procesos. Y entonces sí, se puede plantear la alternativa revolucionaria de una manera mucho más real. El papel de las minorías es ese. Es ese, y es recordarte lo que te hace el socialdemócrata cuando te propone que alejes 100 metros la fábrica. Es decir, aprender del pasado, de cómo se fueron recuperadas nuestras luchas para que no sean recuperadas. Incluso en momentos más terribles, en cómo fue recuperada la Revolución Rusa. Y de ahí también la discusión anterior con respecto a lo fundamental de acabar con la mercancía y con el Estado. Que quizá el problema de la Revolución Rusa fue mucho antes de surgimiento de término liderazgo, el hecho de que no se rompió con el valor, que no se rompió con la mercancía, que no solo se persistió en el trabajo asalariado, sino que se explotó todavía más. El hecho de que no se ha puesto en una revolución mundial, sino que nos quedamos encerrados como clase en un bastión que creíamos proteger y que en realidad nos acabó comiendo, ¿no? Eso sería como un primer elemento, ¿no? El papel de las luchas y de la clase y de las minorías. El segundo elemento con respecto a cómo pensar la sociedad futura está llena de problemas y ha ido surgiendo en toda la conversación. Para mí, sin embargo, sí que hay algunos elementos, a riesgo de repetirme, que son importantes. Por un lado, el capitalismo genera las bases de su propia destrucción. No solo porque nos putea a tal punto que no solo podemos acabar con él, por decirlo de una manera muy tonta, sino que genera un tal grado de complejidad social que nos permite, por primera vez en la historia, reconocernos como comunidad humana mundial, cosa que no existía antes del capitalismo. Y nos permite al mismo tiempo comunicarnos y organizarnos de manera mundial, cosa que tampoco era posible antes del capitalismo. Al mismo tiempo, al hacer eso, lo hace a la forma negativa, por decirlo de alguna manera, con la mayor destrucción, con la mayor bestialidad. Lo hace bajo una lógica, que es la lógica de una máquina de destrucción automática, impersonal y abstracta, por fines de valorización, de producir dinero, más dinero, más dinero. En ese contexto, la tecnología cumple ese papel. La tecnología cumple en el capitalismo la función de intentar tapar el parche y en realidad aumentar el problema. Y complejizando cada vez más la sociedad y automatizando cada vez más la producción, profundizar las crisis sociales y profundizar la miseria que se genera. No, al contrario de lo que sería lógico, que la tecnología es un instrumento humano para adecuarse mucho mejor al entorno, sin términos súper abstractos, el capital hace que la tecnología sea, como la propia mercancía, como el propio producto de nuestro trabajo, el mayor enemigo. Y eso es real. Que la tecnología es un gran enemigo en la medida en que directamente se te impide tener trabajo y por tanto comer. Que no solo eso, sino que además reproduce la propia lógica capitalista, atomizando las relaciones, alejándonos de la tierra, robándonos nuestra propia capacidad de tener conocimiento, expropiándonos ese conocimiento, es verdad. Que son, sin embargo, las relaciones capitalistas las que hacen que nos relacionemos así con la tecnología, también es verdad. Y que entonces la pregunta no está tanto en si tendremos una tecnología u otra en el comunismo, sino en qué tipo de relaciones sociales harán que algunas tecnologías sean completamente innecesarias y la olvidemos y la dejemos para el basurero de la historia, y cómo seremos capaces de desarrollar a partir del conocimiento que ya tenemos, que a nivel social es bestial, el grado de conocimiento que hemos acumulado como especie, cómo poder liberarlo para generar también una adecuación muchísimo mejor al propio hábitat en el que nos encontramos, lo cual, como tú mismo decías, en un contexto de catástrofe climática, es fundamental. Entonces, eso con respecto a la tecnología. La segunda cuestión, que es muy compleja y que yo no voy a dar ningún tipo de resolución clara, ¿no?, con respecto a la administración de las cosas, cumple, sin embargo, un poco la misma lógica, a mi modo de ver, con la tecnología, es decir, no invertir causas y efectos. El capitalismo es una determinada relaciones sociales que genera un determinado desarrollo tecnológico que, sin embargo, se vuelve en contra de nosotros. El Estado no es simplemente la administración social. Eso sería como decir que el dinero es un mero instrumento, o el dinero en el capitalismo no solo es un instrumento, sino que es una cosa que rige mi vida, una cosa que rige la vida de la humanidad, ¿no? De la misma manera, el Estado no es mera administración de cosas, no es esa mera función, sino que es la forma de organizar la comunidad que se establece en el momento en el que surge la propiedad privada. Y la forma de organizar la reproducción de una sociedad de clases cuando existe esa propiedad privada, y cuando esa propiedad privada, pues en la sociedad es la clase dominante. Lo que hay que preguntarse entonces, quizás antes, aunque es verdad que la cuestión de la administración de las cosas en un mundo donde intentemos planificar y organizar la producción y reproducción de la vida a nivel mundial es complejo, ¿cómo no? Lo que hay que preguntarse antes es cómo administramos las cosas si abolimos la mercancía y la propiedad. Y en ese sentido, yo creo que sí que, por terminar, yo creo que sí que es muy importante poner en primer lugar las relaciones sociales y poner en primer lugar la necesidad de romper con la separación entre los individuos al interior de nuestra especie que supone la mercancía y que supone el capital. Es decir, dejar de pensarnos como si lo único factible fuera convertirlos en pequeñas comunidades enfrentadas entre sí a partir de guerras. Es decir, como si fuera imposible, en el fondo, abolir la propiedad. Porque ese escenario de las comunidades que se pelean entre sí por los recursos no deja de ser en realidad una pelea por la rapiña de las distintas propiedades de tierra y de recursos naturales que tiene cada uno. La propiedad es posible abolirla porque además no es connatural al ser humano, es histórica. Surge en un momento determinado y no solo eso, sino que el propio proceso capitalista tiende a abolirla también. Cuando decimos esto parece como muy teórico, muy idílico, muy ideológico. Sin embargo, es un proceso que es real. Hay que preguntarse también a ese nivel cómo el propio capitalismo va generando determinadas tendencias para ponerlo en cuestión. Porque cada vez más personas que no están en absoluto politizadas y que para ellas la revolución es una cuestión que no tiene ningún interés por ella, sin embargo, empiezan a poner en cuestión formas de propiedad, ¿no? Como empiezan a sentir que la propiedad y el dinero alienan sus vidas. Y uno puede pensar incluso en el burgués más yuppie que decide acabar con su curro en un momento determinado y irse a la India. O sea, es que es una gilipollas, es ridículo y es muy caricaturizable. Y sin embargo, expresa una tendencia social a negar esa misma categoría que ya viene dada, que es una tendencia real, material, que nos está empujando a la necesidad de negarla. Por eso, la propiedad y la mercancía no son categorías naturales al ser humano, son categorías históricas que no solo son históricas, no solo podemos acabar con ellas, sino que se están acabando, se están pudriendo. Solo que, como se pudren y no podemos acabar, como se pudren pero son automáticas, se siguen reproduciendo y si no acabamos con ellas con una revolución, pues nos extinguimos como especie. Y sin embargo, que el propio proceso de luchas que ya se está iniciando, que el propio proceso material de lucha de clases que va en ascenso y que nos está y que nos conduce a una posibilidad de la revolución, asienta materialmente la posibilidad de organizarnos de otra manera. Y eso, organizarnos de otra manera, es, como decía este compañero y como terminé la charla, un plan para la especie. Pensarnos por fin como especie a nivel mundial y pensarlo de manera planificada. Organizar finalmente nuestra vida no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. No hay nada que pueda tener un mayor contenido ecológico que eso, no creo. Bueno, y muchas gracias por las charlas y muchas gracias. Y para quien le interese, en la mesa está hay materiales. Y tenemos cambio, por cierto. ¿Cuánto cuesta esto? 1 euro. Vale. ¿Y cuánto cuesta el cambio? Sí, ¿no? Sí, tengo.